duraznodigital.uy. El accidente de tránsito ferroviario ocurrido el pasado día 25 de enero del presente año, donde el cabo Raúl Edgardo Torena González y el agente Johan Andrés Álvarez Fernández, pertenecientes a la Brigada Departamental de Seguridad Rural, resultaran fallecidos. Considerando que por resolución ministerial de fecha 3 de febrero de 2025, inserta en el expediente número 2025-4-9-5-0-7-2, el ministro del Interior, doctor Nicolás Martinelli, resolvió calificar el fallecimiento de los policías en acto directo del servicio. Atento a las facultades legales y reglamentariamente conferidas y en conformidad a lo establecido en la reglamentación referida USUPRA, el encargado de la Jefatura de Policía de Durazno resuelve. Primero, la realización de un acto el día 26 de febrero de 2025, hora 14:30, en el patio interno de Jefatura de Policía de Durazno. Segundo, el descubrimiento de un atril en reconocimiento a los camaradas que perdieron su vida en acto del servicio, comprendido por figuras simbólicas creadas especialmente por el suboficial mayor retirado Juan Vespó. Placa recordatoria en su parte frontal. Tercero, palabras del señor encargado de la Jefatura de Policía de Durazno, comisario general Germán Suárez. Cuarto, pasa a su jefatura y a Dirección de Coordinación Ejecutiva para conocimiento, fecho, archívese. Germán Suárez, comisario general. Se invita a los familiares e integrantes de la Brigada Departamental de Seguridad Rural al descubrimiento del atril en reconocimiento a los camaradas que perdieron su vida en acto de servicio. Por favor. duraznodigital.uy. Raúl Torena, alias Tato, y Joan Álvarez. Verdaderos policías de alma y de corazón, pero grandes padres de familia, por sobre todo. A las familias que están acá presentes, lo que pretendimos hoy es inmortalizarlo, por más que lo llevamos en el alma y en el corazón. Por más que el recuerdo de ellos va a permanecer con nosotros siempre. Pero esta ubicación simbólica en la puerta a la escuela departamental va a llevar a que cada generación de la cara básica que salga de esta jefatura va a pasar y va a saber que hay dos grandes camaradas, dos grandes hombres, dos grandes padres, dos grandes compañeros que perdieron la vida por todos nosotros. Hace mucho tiempo atrás ya, el coordinador ejecutivo de nuestra jefatura, Fernando Saracho, me decía, esa unidad de familia, y es así, y lo dije hace un tiempo atrás. Si hay una unidad de la Policía Nacional, que en todos estos años de carrera me han demostrado ser familia, es esta unidad de la Brigada de Seguridad Rural Departamental. Se ayudan entre ellos, se cubren entre ellos, sus familias se conocen, sus esposas se conocen, son amigas, sus hijos, y en este caso, ya uno con 3 años, el otro con 2, son amiguitos. Eso no lo vi nunca en ninguna otra unidad. Nunca. Esto es un muy humilde recordatorio y homenaje de esta jefatura. Muy humilde, pero de corazón. De alguien y de un comando que mañana nos estamos despidiendo, pasado de la jefatura, y que no queríamos que fuera de esta manera. Uno nunca quiere estar en esta circunstancias. Pero para eso estamos, para afrontarlo, y quienes verdaderamente lo tienen que afrontar en la familia. A través de ustedes, como se los dije aquel día, les quiero agradecer la entrega de estos dos grandes padres y de corazón pedirles disculpas por no haberlos podido cuidar más. gracias, solo gracias a ustedes, a esta gran familia que es la Brigada de Seguridad Rural nuestra, que verdaderamente nos han dado una gran muestra de humanidad. Gracias. Siempre van a estar con nosotros en el alma, en el corazón, y vuelvo a repetir, todas las generaciones van a saber. La placa dice: Cabo Raúl Torena, agente Joan Álvarez. La Jefatura de Policía de Durazno, la Policía Nacional, la ciudadanía de bien, agradecemos el sacrificio de vuestras vidas en acto directo de servicio. Al padre, al hijo, al esposo, al amigo, al compañero, al policía, nuestro eterno recuerdo. Raúl Torena, Tato, como todos lo conocían, y como todos lo seguimos teniendo en el recuerdo, y Joana. Muchas gracias. Se da por finalizado el acto. Se invita a concurrir al duraznodigital.uy.